La saludamos, Cora. ¿Cómo te va? Buen día, un gusto saludarte. Y Yara Candia y Abner Lobos aquí en Radio Cuento de Viedma. ¿Qué tal? Buen día, buen día, buen día a todos. Bueno, y todas. Bueno, Cora, contanos, no sé si nos estabas escuchando, ya un poco hemos conversado aquí en la radio sobre este tema. Nos parece muy interesante este proyecto que de alguna manera otorga más posibilidades a los chicos de las escuelas, ¿no? Además de la educación formal normal, ¿no? Sí, tal cual. Hicieron una descripción muy muy certera recién del programa. El programa de talleres virtuales de Haciendo Escuela Río Negro, tal cual lo dijeron, tiene como objetivo, como propósito final, poder ofrecer una alternativa educativa a todos aquellos jóvenes que por alguna razón, cada quien la suya, se desvincularon de la escuela o debilitaron su vínculo con la escuela, ¿no? El programa está dirigido a todos y todas los jóvenes de la provincia, pero nosotros queremos llegar especialmente a aquellos y aquellas que se vieron un poquito desplazados o que no pudieron continuar con su recorrido educativo, ¿no? Entonces, por eso pensamos una propuesta que sea alternativa al cotidiano de las escuelas, y son una serie de talleres que tienen que ver con los lenguajes actuales, con los lenguajes futuros. Uh-huh. Por ejemplo, tenemos un taller de stand-up, un taller que tiene que ver con la expresión, ¿no? Con la expresividad, con el humor, con encontrar algo propio y una manera de decir, ¿no? Tenemos uno de freestyle y rap, que también va en lo mismo, que también la pandemia también hizo mella en las cuestiones emocionales, ¿no? En todos los rangos etarios, sí, en los jóvenes pasó algo fuerte, ¿no? Con esta falta de lugar de pertenencia, ¿no? Un montón de razones cosas que pasaron, ¿no? De pérdidas económicas, familiares, bueno, sabemos. Entonces el rap y el freestyle y nos invitan a encontrar también un camino expresivo de que los chicos y las chicas puedan decir lo que les pasa, ¿no? En un lenguaje que a ellos los convoque. Después tenemos un taller de educación financiera que tiene que ver con cómo organizar la economía. Hay muchos chicos en la primera etapa que tenían emprendimientos o que querían ayudar a la familia o que querían ver de qué se trataba esto de las bitcoins y las nuevas monedas. Entender un poco cómo funciona el sistema financiero y económico para no quedar por fuera, ¿no? Tal cual. Para poder tomar decisiones en la propia economía desde jóvenes, aunque no. O sea, ya empezar a pensar en eso, ¿no? Uh-huh. Sí, que es algo también que no muchas veces se puede expresar en la escuela, ¿no? Esto también, ¿cuántas veces de jóvenes también solicitamos eso? Che, pero hay algunas cuestiones financieras o así económicas que necesitamos saberlas porque pronto nos vamos a insertar. Si no estudiamos en el mercado laboral o capaz incluso estudiamos y también nos metemos en el mercado laboral o también para tener una cotidianeidad en cuanto a algo tan importante que nos atraviesa a todos, ¿no? Sí, y aparte en la primer parte también pasaba a chicos y chicas que quizás ya están teniendo experiencia laboral, uh-huh. Entonces empezaron a preguntarse cómo es que tenía que ser esa relación laboral, ¿no? Como que empezaron a poder tomar responsabilidad sobre eso, viste que cuando uno sabe, tiene más herramientas también para moverse. Sí, y para defender sus derechos aparte. Exactamente, exactamente. Así que no es que solo va de eso el taller, va de muchas cosas y aparte el taller acompaña mucho los intereses. Por eso en la primera parte había chicos que tenían emprendimientos, escuelas que tenían emprendimientos o familias. Bueno, fue muy interesante, fue de los talleres más concurridos, uh-huh. El de educación financiera. Después hay un taller de podcast que tiene que ver un poco con lo de ustedes, que tiene bastante relación con el lenguaje radial. Uh-huh. Y para nosotros algo bueno de este taller es que no está la imagen por delante. Es un taller que trabaja con la voz y que no se ve. Vieron como que ahora la imagen está tan por delante de todos, claro. Que quienes no se sientan cómodos o cómodas con eso, hay que encontrar por dónde. Y el podcast lo da, lo ofrece. Claro. Sí, sí. Después tenemos un taller de creatividad que tiene que ver con poder mirar el mundo de otra manera y encontrar alternativas a la resolución de problemas cotidianos y problemas grandes, ¿no? En la primera parte salió el tema del medio ambiente y crearon campañas. O sea, ¿cómo se puede crear una campaña en cada quien en su localidad para concientizar sobre el cuidado del medio ambiente? Hicieron unas rayuelas que terminaban en unos tachos de basura, y la rayuela tenía cuánto tarda en degradarse cada material, y todo eso fueron construcciones de los grupos en el taller. Súper didáctico, qué bueno. Ajá. Sí, no, y después el último taller que me quiero nombrar es uno nuevo que sumamos ahora, también viendo un poco los intereses y evaluando nosotros la propuesta, que tiene que ver con el canal de YouTube. Le llamamos YouTuber, crea tu propio canal, uh-huh. Va a tener que ver con eso. Y esa es la propuesta. Buenísimo. Los talleres son virtuales, son claro. seis clases de una hora y media, y bueno, y eso. Y en cada taller se produce un producto, digamos, valga la redundancia. Hay un recorrido que lleva a algo concreto, una herramienta concreta. Está bueno. Perfecto. No, re interesante porque involucra a los chicos y los invita a participar en este nuevo mundo, el mundo virtual de las nuevas tecnologías, sobre todo cuando tenemos los dispositivos, porque los chicos tienen un celular casi todos, ¿no? Por ahí también alguna compu, y el tema es cómo le sacamos el jugo a eso, ¿no? Que es el nuevo mundo al que estamos invitados a habitar, ¿no? A partir de las nuevas tecnologías, ¿no? Sí, tal cual. Igualmente, te digo con esto que decís, que hay muchos chicos y chicas que no cuentan con dispositivos, claro. Zonas de la provincia donde está difícil la conectividad. Uh-huh. Nosotros estuvimos trabajando un montón con las instituciones de las localidades para que los chicos puedan ir a las bibliotecas, para organizar un wifi solidario que se comparta, trabajando uno a uno, llamando a los lugares para poder acompañarlos y que no se queden afuera por esa razón, digamos. Ajá. Recuerdo que cuando se lanzó el programa hace unos meses hubo una especie de festival, creo que le llamaron. ¿Con este relanzamiento también se hace algún otro festival? Mira, muy bueno tu comentario porque me das pie, porque ahora en minutos a las 9 es la primera edición de esta segunda etapa del Festival de Puentes. El festival es un momento donde los talleristas desarrollan un poco de qué va cada taller para que los chicos y las claro. chicas se informen y puedan elegir en cuál quieren participar. Es ahora a las 9. Una muestra, viene a ser, claro. Claro, tal cual. Y les digo la dirección, así ya se pueden meter. Donde está el festival es festivalpuentes.educacionrionegro.edu.ar. A ver, de nuevo. festivalpuentes.educacionrionegro.edu.ar. Tienen que escribir directo eso, no tienen que poner www. Tienen que escribir solo eso y los lleva a la página del festival y ahí mismo está el festival y está la inscripción. O sea, pueden hacer todo en la misma dirección. Genial. Perfecto. ¿Hasta cuándo hay tiempo para inscribirse? Para inscribirse, la inscripción está abierta hasta el 5 de octubre. Buenísimo. Bueno, este Zoom queda grabado, los chicos pueden acceder después, digo porque estamos muy sobre la hora, muchos no van a saber. Miren, hay ahora a las 9 y hay también un horario a las 14 porque muchas escuelas lo iban a pasar en el horario escolar. Ajá. Y después queda subido, se puede ver en cualquier momento porque queda subido ahí. Qué en bueno, la página. Eso te preguntaba, sí. Aparte también está en YouTube, lo acabo de ver que la transmisión falta poquito para que arranque y se puede ver también por la transmisión de YouTube que seguramente se guarda después, así que también en la página Haciendo Escuela Río Negro, en YouTube si lo buscan así también lo van a poder encontrar. Sí, ya hay gente de hecho esperando incluso, está buenísimo. ¿Ah, sí? Sí. Buenísimo. Sí, para que llegue a todos lados. La verdad es que no sabemos cuánto tiempo va a durar esto de la virtualidad. Fue un proyecto pensado cuando la presencialidad no era plena. Después vino la presencialidad, nos fuimos adaptando. Uh-huh. Está buenísimo, le pasan cosas buenísimas. Los jóvenes tienen muchas ganas de poder expresarse. Y esta es una vía de aprender herramientas concretas y a la vez tener un espacio de pertenencia y expresividad que fue lo que pasó en la primera etapa. Por eso lo digo con mucha convicción. Ajá, o sea que ya hay una evaluación del primer tramo de este proyecto, ¿no? Claro, tal cual. Ya hay una evaluación y pasaron como que en el general es el general, pero después viendo las vidas, las historias personales, ¿no? Como qué le sucedió a cada joven con el taller, qué le movió, qué lo transformó, es un montón. Ah, qué bueno. Bien. Cora, te agradecemos un montón por la comunicación. Muchas gracias y todos los éxitos en esta segunda edición. Muchas gracias. Gracias a ustedes por toda la información que le dieron a los oyentes y por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Cora Alfiz, entonces, coordinadora de Puentes Haciendo Escuela Río Negro.